proyecto YouCoach es un proyecto Leonardo da Vinci en su línea de transferencia de innovación. La idea básica es trabajar sobre herramientas de coaching ejecutivo que permitan a los directores y gerentes de las pymes utilizar este tipo de herramientas, de técnicas, para mejorar la empleabilidad de sus equipos directivos y para digamos que aumentar la delegación en materias como liderazgo y comunicación. Básicamente, se creará una herramienta basado en las grandes experiencias y buenas prácticas de los socios del proyecto, que servirán para que los gerentes puedan autoformarse a través de una plataforma y les permita acceder a herramientas que les ayuden a, pues eso, a generar y a gestionar mejor sus recursos humanos. En el momento actual estamos en la ejecución del proyecto. El proyecto tiene varias fases. Somos siete países trabajando sobre ello, ocho socios. Dentro de España está pues la universidad que lidera y promueve el proyecto, está Fundecit. Después tenemos socios en Holanda, la gente de DBF, en Irlanda, Innovate, en Malta, en Italia, en Milán, en Eslovenia y en Rumanía. En definitiva, estamos trabajando ahora en la fase de creación de la plataforma. Ya se están desarrollando todas las metodologías y a finales del año, a mediados del año que viene, las empresas haremos una serie de talleres de trabajo con las empresas para que conozcan las metodologías y herramientas y después ellas podrán directamente, bien a través nuestra o bien de forma particular, accediendo a los servicios de la plataforma, formarse de manera directa, porque uno de los principales objetivos es dotar a las pymes de esas herramientas para que ellas puedan hacer uso de forma autónomo y sin necesidad de que nadie tenga que estar encima de ellas.